Somos los animales de radio al aire en la X más música 103.9 FM con un programa dedicado a lo mejor de 2024 hasta el momento. La semana pasada, cuando arrancó el mes de abril, empezaron todas las publicaciones en diferentes partes del mundo dedicadas al mundo de la música a escoger lo mejor del año, desde New Musical Express, pasando por Variety, Billboard y muchas más. Pues obviamente porque todo el mundo está buscando clics. Así que dijimos... Sí, porque no es que los listados de música se hayan movido muchísimo, no, tampoco en los últimos meses, ¿no? Para nada, pero sí me parece un ejercicio de todos modos interesante para mantener fresca la memoria, sobre todo para hacer ese gran resumen final de 2024 en diciembre. De manera que arranquemos a hacer... un repaso por aquellas canciones que han ingresado a nuestra programación en 2024 y llamémoslo lo mejor del año so far, hasta el momento, en la X más música. Parte de esa música que hemos escuchado este año ha sido música de Ariana Grande, We Can't Be Friends. Ella lanzó álbum en el mes de marzo, un álbum que se llama Eternal Sunshine, se llevó a Max Martin, le produjo el álbum. De ahí salió un primer sencillo que también dio bastante lora a comienzos de año, que es Yes And, que hablamos mucho, que está muy basado sonoramente en Vogue de Madonna, que su video musical tiene influencias de videos de Michael Jackson, de videos de la década del 80, y hay un nuevo sencillo que lanzó más recientemente, también como parte de ese álbum, llamado We Can't Be Friends. Ese sencillo sí está más llevado hacia el ejercicio del synth-pop y el synth-wave. Tiene influencias mucho más ochenteras que noventeras, que fue lo que sucedió con Yes And. Nuevamente está Max Martin en la producción. Pop alineadito. Claro. Como la formulita con Ariana Grande, no tiene pierde. Lo mejor del año so far en la X más música. Otra canción importante es Obsessed de Olivia Rodrigo. Entró a nuestra programación hace un par de semanas. Sí, hace un par de semanas Olivia Rodrigo lanzó una versión extendida de su segundo trabajo discográfico llamado Guts. Esa versión extendida se llama Guts Spill y ahí incluyó 5 canciones nuevas. Y esa de la que usted estaba hablando es una de ellas. Es una práctica que se empieza a repetir en la cultura del streaming, que no es nada nueva, no es algo que no se haya hecho en ocasiones anteriores, en especial en la era gloriosa del disco y cuando llegó el DVD también. Pero es algo que se está aplicando a estas nuevas tecnologías, y es que cuando usted tiene un disco que se lanzó hace ya unos meses y empieza a desvanecerse de la conciencia popular porque empieza una avalancha de discos nuevos que van tapando o enterrando la memoria de la gente que estuvo consumiendo ese disco, usted lo resucita con 2 canciones inéditas que vuelven y le dan vida y aire y también pues streams o reproducciones al artista que está presentando las canciones. Pero fíjese que yo siento que eso, por ejemplo, en décadas anteriores como los 80 o los 90, pasaba era con los grandes éxitos. Entonces lanzaban el álbum de grandes éxitos de Bon Jovi y aprovechaban y metían una cancioncita nueva ahí, pero era grandes éxitos. Ahora, ese fenómeno del deluxe o el extended ha sido, creo que, muy detonado en la era de streaming, como decía usted, hacia acá en este siglo, por artistas como Taylor Swift, como Dua Lipa. Dua Lipa sí que le sacó jugo, por ejemplo, al Future Nostalgia. Sacó como 4 versiones distintas de ese álbum, que el Club Future Nostalgia, el Moonlight, creo que era Moonlight se llamaba, creo que era una versión un poco más suave. Ha sucedido más recientemente, mucho más fuerte, esa tendencia de coger eso que sobró y que no hizo parte del álbum originalmente y guardarlo para relanzarlo, ¿no? Correcto, y eso es lo que ha pasado con Olivia Rodrigo, con Obsessed, que hace parte de lo mejor del año so far en la X Más Música. Es el regreso de un disco que ya conocíamos, que incluso se ganó un premio Grammy al comienzo de 2024, porque estuvo presente en todas las radios y en todos los servicios de streaming en 2023, pero vuelve y aparece en nuestro radar con esta nueva canción. Más canciones nuevas en la X Más Música 103.9 FM, canciones que van llegando a nuestra programación, una de ellas Too Sweet de Hozier, que estuvo en Bogotá hace un par de semanas y que se hizo un show excepcional en el Festival Estéreo Picnic, y a quien no teníamos en la programación desde que tuvo su gran éxito Take Me to Church hace 10 años. Estamos hablando de más de una década en la que le perdimos básicamente el rastro a Hozier, y no es que él no haya estado por ahí de todas formas, pero nunca tuvo un éxito como contundente. De acuerdo. O sea, Take Me to Church fue tan grande en su momento que alcanzó a durar varios años muy fuerte en programaciones de radio, no solo acá, sino en el mundo entero. Claro, se volvió un top 40 hit, que cada vez hay menos, Uribe DJ. Sí, ¿no? Cada vez tenemos menos éxitos consolidados de radio, sí. Eso es un hecho. No es que no queramos poner la música de un artista como Hozier, o los estemos ignorando o discriminándolos, sino que en muchas ocasiones, como usted bien lo dice, una canción puede ser muy buena, pero no alcanza ese estatus que alcanzaron canciones en otras épocas, porque el gusto está tan segmentado y tan reventado por todas partes, que lo que usted cree que es una gran canción termina siendo un éxito de nicho. No fue ese el caso con Take Me to Church. Take Me to Church sí fue una canción exitosa de radio globalmente conocida en el mundo del anglo, pero como usted bien dice, desde esa época no tenía una canción de esa naturaleza. Y él lo sabe, porque si usted se fija, y como lo hablábamos al comienzo, es un momento en el que los listados no se mueven mucho, no hay muchas canciones que estén marcando una diferencia, y por eso Hozier dijo, yo voy a sacar solo un EP, y eso fue lo que hizo. Son 4 canciones, se llaman Unheard, y ahí es donde viene esa canción llamada Too Sweet. Más canciones nuevas en lo mejor del año so far en la X Más Música. Estas son algunas de las adiciones que Uribe DJ ha ido haciendo a la programación de la X Más Música en la medida en que ha ido avanzando el año, y una de ellas es Dasha. Esta canción se llama Austin, y yo le comenté a usted que es de esas últimas cosas que yo creo que después de la amarga pelea que hay ahora entre Universal Music Group y TikTok, se quedaron en la plataforma de TikTok y se volvieron virales, obviamente. ¿Y eso pasa por qué? ¿Por distribución? Por derechos. Porque son distintas distribuidoras y no necesariamente la disquera como tal, el... ¿La sombrilla grande o sí, qué? Sí, esto comenzó con la presidencia de Universal Music Group, con Lucian Grange, quien hace más o menos unos 2 o 3 años había dicho que TikTok estaba haciendo mucho más dinero que las disqueras de la explotación de la música que estaba sucediendo en esa plataforma, y que había que sentarse a renegociar las condiciones de ese contrato que se tiene de licenciamiento de esas canciones para que los usuarios las utilicen. Finalmente, ese contrato que tenían vigente culminó a comienzos de 2024, y Universal Music, quien es dueña de alrededor de 3 millones de canciones, como las oye usted aquí en la X Más Música, y 7 millones de canciones adicionales de quien es propietaria de derechos para editorializar o para presentarla como parte de una película o de una serie de televisión o para presentar en un comercial, decidió retirar la música. Entonces se fueron 7 millones de canciones, entre 7 y 8 millones de canciones de la plataforma de TikTok que le pertenecen, ya sea por cuestiones de derecho de autor, por cuestiones de derecho fonográfico, a Universal Music Group, lo cual deja un grupo muy pequeño de actores y de protagonistas en el mundo fonográfico y de derechos trabajando las canciones que se pueden pegar a través de TikTok, y algunas de ellas están dentro de nuestra programación, y una de ellas que vimos que apareció, que no está dentro de el grupo o el cofre de canciones que tiene Universal Music Group, es Austin de Dasha, que seguramente le pertenece o a Warner o a Sony, porque al final esas son las 3 grandes disqueras del mundo. Le pertenece a Warner, y me sorprendió muchísimo cómo aparece de un momento a otro con todo el boom del que hablamos también en algún momento del country pop, gracias a la plataforma TikTok, porque ella sube un video haciendo el famoso line dancing, ¿no? Que es algo muy country en los Estados Unidos, que es, se ponen todos en línea con sus botas, con su sombrero, y empiezan a... Es como una coreografía. Es una coreografía muy orgánica. Me encantaría poderme aprender una coreografía de esas de line dancing. Lo hacen ver tan fácil y es bien divertido. Yo me acuerdo, Kesha la vi alguna vez hace años también haciendo algo muy parecido, ¿no? Ahora que usted menciona a Kesha, me llama mucho la atención el caso de Dasha. Porque... Dasha Kesha, sí. Y mire... Y si usted se pone a mirar, es como un relevo de la industria, uh-huh, de lo que fue el fenómeno de Kesha hace 20 años. Claro. Pero déjeme le agrego otro punto. Claro que sí, pero por favor, Alejandro, ni más faltaba. Dasha, Kesha, TikTok. Ajá. Son tres cosas que están de alguna manera conectadas y las veremos en el futuro lejano. Acuérdese que la primera canción grande de Kesha, sí, se llamó TikTok. Sí, pero nunca funcionó en TikTok, no, curiosamente. De hecho, es que en esa época TikTok todavía no existía. Claro, pero hoy en día en TikTok suena Everybody Wants to Rule the World, del 85. De acuerdo. Pero nadie le paró bolas a TikTok de Kesha. Nunca he visto un TikTok, un videíto con la canción de Kesha. Claro, en nunca la plataforma ha pasado. Nunca. Nunca ha sucedido. Es curioso eso. Es muy curioso porque además, cuando salió TikTok de Kesha, fue número uno. ¿Se acuerda? Claro. O sea, TikTok fue un éxito muy grande pre-social media. Y acudía a ese espíritu de la juventud de ese momento, hace claro, más de una década, ¿no? Esa, ese espíritu rebelde y arrancaba el video en una tina con una bottle of Jack. Sí, señor, con una botella de whisky. Toda trasnochada después de una fiesta. Que también es muy mórbido verlo de esa manera, porque es como si estuviera contando la historia que después contó en tribunales con respecto a su violación, a la historia de que su productor, el reconocido guitarrista e ingeniero Lucas Gottwald, Dr. Luke, le hizo en una mansión luego de que se fuera del interior de los Estados Unidos hacia Los Ángeles. Pues bien, volviendo al tema, ahí está el relevo. Tiene todas las características. Dasha es una nueva Kesha, pero está pegada en TikTok la canción de Kesha, importante en los 2010. Y tiene una canción que se llama Austin. We had a plan, move out of this town, baby, west to the sand. It's all we talked about lately. I packed the car, baby. Seguimos hablando de lo mejor del año en la X más música. End of Beginning es otra de esas canciones que van entrando a llenar el espacio que deja vacío Universal Music, ¿no? Sí. En TikTok. Joe es parte de esas pocas cosas que se han hecho virales porque tienen los derechos y pueden utilizarlas los usuarios de TikTok. Además, pues porque tiene otro punto a su favor. Y es que Joe no es ningún desconocido. D-J-O se escribe, pero se pronuncia Joe. Él es Joe Keery, el actor de Stranger Things, que ya había sido guitarrista y bajista de una banda toda psicodélica hace unos años. Se retiró y empezó su carrera en solitario bajo ese nombre, Joe. Y esta es la primera canción de él que se vuelve grande, también gracias a la viralidad de TikTok. Y pues obviamente siendo él un actor famoso, le ayuda muchísimo, ¿no? Otra canción importante que ha aparecido en nuestro radar y que hace parte de lo mejor del año en lo que va corrido de 2024 es Beautiful Things de Benson Boone. De Benson Boone no sabíamos nada, pero cuando llegó Beautiful Things a nuestro radar, nos dimos cuenta que había estado en un concurso de talento, uh-huh, que creo que había sido descartado. No, él se fue. Él se fue. Él decidió irse. Okay. De, eso creo que era American Idol, si no estoy mal. Y él decidió, esto no es lo mío, me voy. ¿Qué canción que es Beautiful Things? Si esta también hace parte de los pocos fenómenos que de TikTok han brincado a Spotify y posteriormente a la radio. Me encanta. capta la letra de la canción. Es una canción espiritual que siento que tiene una serie de elementos con los que todos nos podemos identificar post pandemia. Sí, un amigo me decía en estos días, óigame, esa canción gospel que ustedes ponen en la X. Y dije, ¿cuál canción gospel? No, sí, esta de Benson Boone. Y dije, pues sí, sabe que sí tiene mucho elemento gospel, siendo una canción de folk. Su esencia, como lo decía usted, pues es como medio una plegaria, ¿no? Es una oración. Sí. Es una oración a Dios, además, que me llama mucho la atención, porque en esta era en la que estamos depositando nuestra fe, o da la impresión de que el ser humano ha empezado a diversificar, en particular en Occidente, sus creencias espirituales, llevándolos incluso a un plano más terrenal, donde usted encuentra a la gente más preocupada por cómo hallar la espiritualidad a través del ejercicio, a través del yoga, a través de la alimentación sana. Una persona de 21 años empieza a regresar al lugar de partida de toda espiritualidad occidental, y es agradecer a Dios, de quien se ha hablado bastante mal en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Ese Dios de los cristianos. Y eso es lo que más me cautiva de la canción, el hecho de que en un momento en el que sentimos que la sexualización de la música está alcanzando unos niveles ya inimaginables, porque el reggaetón solo habla de eso, porque el urbano solamente habla de eso, y durante 25 años hemos visto la explotación de la sexualización como un motivo prioritario de la música pop, llegue un tipo de 21 años a hablar de valores que la gente ya no convive, la gente ya no cree en esas cosas. Hay, la letra de la canción me asombra mucho porque, entre otras cosas, él está hablando de un amor que siente por una chica que está con él en algún paseo con la familia, y él está con el papá y con la mamá, y han pasado unos años terribles, que son los años de la pandemia. Entonces él está como reflexionando sobre lo difícil que han sido los meses previos, que uno podría equiparar a años, los años de los encierros, los años de las cuarentenas, y luego cómo de repente esta chica puede habitar en zonas comunes con el papá incluso y con la mamá, incluso dormir con Benson Boone, con su novio, en esa misma casa, lo cual lo lleva a pensar que hay que agradecer por la presencia tanto de su chica como por el hecho de que le cae bien a los papás y de que se puede quedar a dormir en la casa de él. Y empieza él a pedirle a Dios que no se la quite, que no le quite la familia. Sí, hay dos cosas que me parecen importantes. Una es que en un momento en el que las letras de las canciones no significan nada para nadie, aparezcan canciones como esa, ¿no? Que finalmente entregan un mensaje claro y contundente. Creo que Beautiful Things es una de esas canciones cuya composición es mucho más poderosa que la música. Sí, aunque fíjese que hay cómo equilibrar las dos cosas, porque si usted se sienta a oír la letra con cuidado y va dejándose llevar por la música, encontrará que la conexión es perfecta y le da ese poder espiritual o gospel que mencionaba su amigo. Entonces, puede no ser una canción de gospel en realidad. Yo siento que es una canción de folk, y que ese folk country, igual lo hemos venido hablando hace mucho rato en Animales de Radio, está muy pegado, está de regreso. El cantautor como esta figura importante en una era en que tenemos a un artista como Beyoncé con 150 participantes en un disco, es asombroso que haya un cantante con una guitarra produciendo una de las mejores canciones del año. Lo otro que me parece supremamente interesante es cómo, si se da cuenta, hasta este momento en todo lo que hemos hablado y las canciones de las que hemos hablado, todas han crecido gracias a TikTok. Fenómeno totalmente atípico a lo que la industria venía acostumbrada, que era, ¿no? Había como grandes curadores de esa música como Billboard, por ejemplo, y de ahí se pegaba la radio, se pegaban una cantidad de cosas. Ahora TikTok es el rey y de ahí incluso los mismos listados, la misma Billboard, se pega de las tendencias y de lo que está sucediendo en esas redes sociales. También puede estar pasando que la prohibición de Universal Music de utilizar sus canciones haga que canciones como esta, que dan la impresión de ser pequeñas, grandes canciones, terminen siendo gigantescas, porque como dicen por ahí, la naturaleza aborrece el vacío, y ese vacío de Universal Music lo han llenado canciones como las que hemos puesto o como las que hemos reseñado hoy, y que hacen parte de aquellas que están libres en TikTok. Entonces, Beautiful Things, para mí, la canción de 2024, la canción de este año, por lo menos en la radio. For a while there it was rough, but lately you're loving on me, baby. We'll be your loving on me, baby. Hermano, y hablando de canciones nuevas, el día de hoy pues hay que hablar del nuevo sencillo de Dua Lipa que lanzó hace un par de días como parte de su próximo tercer álbum de estudio que se va a llamar Radical Optimism. Luego de haber oído ya Houdini y Training Season, llega este tercer sencillo llamado Illusion. Y seguimos hablando de canciones que también tienen impactos digitales importantes, no solamente en TikTok, sino en YouTube. Teddy Swims, Lose Control. Usted decía anteriormente que para usted Benson Boone y Beautiful Things era la canción del año. Para mí es esta de la que usted está hablando, Lose Control de Teddy Swims. Por todos los factores que la rodean, ¿no? No solamente la viralidad, sino la potencia, la vocalidad de este artista que es supremamente joven. ¿Cuántos años tiene? Por ahí 30. El año pasado para mí no existía Teddy Swims. Uh-huh. Entonces aparece de un momento a otro y llega a los primeros lugares. Benson Boone alcanzó a llegar al número 2 en Billboard. Pero Teddy Swims sí llegó al número 1 con esta Lose Control, que es una canción que sigue teniendo muchos de esos elementos. Un poco de folk. Esta tiene un poco de R&B en su construcción. Así es. Entonces, a mí lo que más me mueve de Teddy Swims es su interpretación. La fuerza que tiene la voz de Teddy Swims, a mí esa canción me permea por completo. O sea, siento que me llega y me mueve por dentro. Es una voz supremamente potente. Sí, Lose Control es un fenómeno muy similar al de Benson Boone, porque nuevamente estamos hablando del poder de un cantautor que en los últimos meses hemos visto que reaparece en los listados gracias a la fuerza que ha cogido el country en los últimos 12 meses con grandes discos y artistas y representantes como Zach Bryan, como Morgan.